Las mujeres en Argentina paramos contra la precarización de nuestras vidas. Es a lo que nos empuja la situación de crisis y ajuste, de despidos, de cada vez más mujeres precarizadas en sus lugares de trabajo y en sus vidas mismas. Y nosotras creemos que en esta situación y sin autonomía económica es muchísimo más difícil salir de la violencia machista, y es por eso que nosotras paramos.